el cielo sea cielo o que sea diferente. Y que todo lo que haces se refleje en tu vida. Si no hay salida, si enfrente un camino, quizás esa vida sería más simple. Abrázame tan fuerte que no contaré las heridas. Llévame contigo hasta tu bendita esencia. Tú eres la razón para no repetir los errores. Esa soledad ya me confunde.